Cheryong-hye, miembro del Presidium del Buró Político del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea y vicepresidente del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y del Comité Central del Partido, recorrió el complejo siderúrgico de Hwanghae, que logra renovación en la producción entrado en el año nuevo. Él averiguó la producción de rieles pesados para la construcción del ferrocarril de vía ancha entre Hesan y Samjeon y estimuló a los obreros de la empresa que imprimen el auge productivo. En la reunión consultiva se enfatizó la importancia de la tarea asumida por el complejo para condicionar excelentemente el distrito Samjeon como sagrado lugar de la revolución. Y se discutieron los problemas de acelerar la producción de rieles pesados mediante la movilización general de todas las organizaciones partidistas y los trabajadores.